Y es tan grande mi pasión que no me cabe ya en el pecho. Poco a poco y sin sentir yo te adoré. ¿Y quién había de pensar que ibas a ser el todo de mi adoración.